Toray y el ganado en la laguna. Anda, ponte sin tardanza, porque mamá está en la cuna. Si para Belén caminaba la Virgen María con el patriarca Señor San José. Concepción, ya crece de Santa Lucía, ya 24 del mes, van a misa de Parías. Y para Belén caminaba la Virgen María con el patriarca Señor San José. Y lo verá bailado, ay, los zagales cantan por los aires con la boca abierta de pie que te ha.